Si a tu ventana llega una paloma, trátala con cariño, que es mi persona. Si a tu ventana llega una paloma, trátala con cariño, que es mi persona. Fuera con otro, la seguiría por tierra y por mar. Si formare un buque de guerra, si por tierra un tren militar. Si Adelita se fuera con otro, la seguiría por tierra.